Protege sendero de ancianos de tibio corazón. Ofrece un ramo de estrellas florecientes en el otro lado de la oscuridad. Se desprende el fogón celeste. Platica en silencio la luna. Su alma pertenece a la aldea de luciérnagas del cielo. En pequeñas gotas absorbe el color del astro descansando detrás de las nubes. Mensajera de la tranquilidad. En la permanencia de la noche sonríe. Caricia en el rostro nocturno. encendida mirada de la madrugada, ojos con destellos de plata penetrando la noche, espejo del caminante nocturno que refleja el mensaje y el silencio de los viajeros nocturnos. Espejo del caminante de la que refleja un mensaje de silencio de los viajeros.